Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos nuevamente desde el Salón de Honor a la espera de lo que es el tercer concierto del día de hoy. Vamos a escuchar, como nos contaban recién Florencia y Martín, un concierto de Fernando Godoy. Fernando es miembro de Tsunami, fundador. Justo acá en la pasé hace un ratito por la feria, que les recomiendo mucho que la visiten. Había un par de revistas de Tsunami muy interesantes, que les recomiendo que las consulten. Varios artículos que dan cuenta un poco de las investigaciones y de los intereses de Tsunami. Así que les recomendamos mucho que las consulten, que las puedan comprar, porque son revistas que salieron en Chile y por ahí. Nada, es una buena ocasión para tenerlas. Como comentaban recién Martín y Flor, Fernando va a proponer un concierto que trabaja en esta concepción de agenciamiento entre objetos. Un poco escuchamos el concierto de Rodrigo hoy, de Rodrigo Araya, que fue en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, donde contamos también junto a Gracia y junto a Bárbara esta disposición de los objetos en el espacio, lo cual entendimos mucho por dónde venían estas cuestiones que nos comentaban ayer tanto Fernando como Rodrigo. Ahora estamos a la espera. Estamos hablando muy bajito porque el piso de ruido acá es impresionante, muy bajito, o sea, impresionante de lo bajito, y se genera una situación muy íntima en el Salón de Honor. Las cortinas están tapando casi toda la luz y estamos en penumbras. Y bueno, les contamos un poco para quienes están escuchando y no están presentes acá. Se está sumando Florencia a los micrófonos, que recién nos hizo el pase. Nada, volví. Contamos que estamos en una situación muy íntima, muy y íntima. Hablando muy bajito. Muy bajito. Porque hay como una expectativa de alta, al menos nos parece. Como que el público entró bastante temprano, ya dieron sala, hace media dieron sala y ya se llenó. Sí, acá de este lado quedan algunos lugares, pero sí, hay bastante gente alrededor del set súper misterioso que armó Fernando Godoy. Yo recién estaba en el quinto piso, ahora me pueden escuchar con mi otra voz. Y en otro espacio. En otro espacio. Y bueno, este armado que hizo Fernando como que no se puede ver todavía, porque está todo tan oscuro acá, que la muy gente oscuro. Entra y bueno, y se sienta y ya se queda ahí, pero no puede ver mucho. No. Tal cual. Hay como alguien que te ayuda con un celular a entrar. Hay como una, en el cine. Hay una pequeña luz que entra por una cortina que asumo que debe ser intencional porque está muy dirigida. ¿No? ¿Eso? ¿Qué pasó ahí? Sí, parece. Una endijita. Una endijita. Y ya... Bueno, todavía falta en realidad. Falta, pero acá dimos sala bastante temprano y se llenó de gente. Ya se estaba llenó, toda la gente esperando. Acá está Jenny también. ¿Está Jenny? ¿Quiere hablar, Jenny? Hola, ¿con Jenny? ¿Un micrófono? Tenemos un micrófono especial para Jenny. ¿Cómo? Este micrófono que le vamos a... ¿Me hace una consulta? ¿Se pasa al aire la consulta? La entrega. Pues si quieres que la haga al aire. No, depende. Bueno, si sí, sí, es muy secreta, no. En este momento hay una consulta en off. Acá Jenny está viendo... ¿Qué hace respecto al concierto de Godoy? Si no. Se va a comer algo. No, me quedo. Hagan lo que quieran. Después seguimos. Pero bueno, quedan 10 minutos. Ya dijimos todo lo que sabemos sí, de este concierto. No recién estaba seguir. Comentando un poco sobre las revistas que vi recién que están acá, que están editadas por Tsunami. ¿Cuáles son? Antropología del sonido. Las Aural. Las sí. Aural. Antropología de la escucha, creo sí, que es esa. Una. Y la de los animales. Sí, la escucha animal. Y creo que está la anterior también, que las no dos me acuerdo últimas. El nombre. Y que estuvimos en la presentación hace poco de la revista, Es verdad. En la cual participaste vos, Flor. Yo participé. Y hay un montón de artículos muy interesantes que creo que de alguna forma pueden vincularse un poco con esta propuesta. Ahí empieza un poco a soltarse la gente. Se da cuenta que faltan 10 minutos para que empiece y empezaron a hablar. Porque están todos como... Sí. Si estuviese a punto de salir algo de escena, ya no puedo decir ni alguien, porque este lugar está lleno de objetos y de fantasmas, pareciera. Empieza a haber disturbios en la puerta. No, mentira. Sí, no hay que andar dando muchas vueltas porque está oscuro y te puedes tropezar o muchas chocar cositas. Alguna cosa. ¿Podemos escuchar un poquito más de ambiente? De ambiente, el sonido del público. Esa fui yo. Eso es lo que puede pasar si nos movemos en la oscuridad. Bueno, acá está todo listo por empezar. Ya estamos a 7 minutos. A 7 minutos, pero ya no entra más nadie. Quizá sea una decisión artística también. Quizás sean 7 minutos de oscuridad total. Así que bueno, les dejamos con este silencio. Esta previa silenciosa.